rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ustedes dicen que entre los tres no llegamos a los 2 millones de dólares para ahorrar, que ahora podemos comprar hasta 2 millones de dólares mensualmente para ahorrar. ¿Vos cuánto ponés, Luis? Mirá, lo que pasa que yo tendría que ver cuándo tengo pasaje a Miami, porque tengo que ir a ver allá cuánto dejé la última vez que fui. Entonces, no, la verdad que no recuerdo. Claro. Pero, estamos en el aire, che, estamos hablando de esto. Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando el Enredando las Mañanas, como siempre. Arrancando el Especulando las Mañanas con ustedes. No, yo, en realidad, ¿a ustedes no les pasó lo mismo? Hoy me levanté y me sentí un tipo normal. Porque desde que prendí la radio temprano y fui más o menos barriendo los distintos programas de actualidad, en todos los entrevistados que dijeron, hoy ya estamos en una situación normal, estamos en un país normal. Uh-huh. Hasta ahora éramos todos anormales. Claro. Y yo la verdad que me levantó el ánimo y dije, hoy estamos, salvo la lluvia, para sí, los que nos escuchan de otros lugares del país, acá llueve, en Buenos Aires. Yo dije, qué grande, me siento normal. Para mí es peor que eso. Hasta ahora éramos Venezuela y no nos habíamos, muchos de nosotros no nos habíamos dado cuenta que éramos Venezuela, sí, ¿no? Sí, sí, sobre todo cuando cargas nafta, por ejemplo. Claro, ayer Prat Guy decía que en la conferencia de prensa decía esta situación que debiera ser normal, que el dólar esté regulado por el libre mercado, en realidad son unos pocos países, Argentina y Venezuela, solamente sí, los que tenían. Y algún, hoy uno dijo, y algún país ahí perdido, centroafricano, una cosa así, Burundi, una cosa de esa. Bueno, no llegamos entonces a los 2 millones. No. Pero yo pongo un 200p. Un 200p para cambiar. Bueno. Bueno, está bien, Euge, algo es algo. Cada uno aporta lo que puede, ¿no? No es que no vamos a obligar a nadie, ¿no? Claramente. ¿No? Ah, claro, no, ahora no se obliga a nadie nada a hacer nada. Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Exactamente, ahora nos regula el mercado. Ahora en todo nos regula el mercado. Así que, es más, este programa está seguramente también queda libre, regulado al mercado, y lo que no sabemos bien a qué mercado. Pero sí, yo en realidad cuando voy al mercado lo que quedo es regulando, ¿viste? Así regulando porque ya no me da para más. Claro, esa es. Totalmente. No sé si será esa la regulación del mercado. Uh-huh. Sí, es probable. Bueno, che, vamos a tener un programa en el que ya tuvimos que descartar cosas, digamos. Ya tuvimos que decir, esto no entra, esto uh-huh, no entra. Esto no entra. Así que esperemos haber elegido bien el esto sí. Porque bueno, vamos a inaugurar en un ratito, si todo sale bien, y Fabián puede, la columna que habíamos prometido cuando charlamos con Fabián Tomasi hace algunas semanas, en una nota que tuvo muchísima repercusión. Allí habíamos al aire. Surgió la idea de poder hacer con él una columna de modo quincenal para hablar sobre cuestiones que estén vinculadas a los agrotóxicos. Él se ha vuelto a fuerza de su enfermedad, un especialista en la cuestión de los agrotóxicos. Y por cierto que va a ser interesante su aporte, ¿no? Y además vamos a tener la presencia aquí en el estudio, vamos a tener música en vivo, o sea que probablemente... O sea que hoy zafamos de la música que pones vos siempre. ¿A vos te parece? Mirá, esa es la carita de Eugenia. A mí sí me parece. Claro, a mí sí me parece. A mí sí me parece. O sea que... A vos no te parece, pero a mí sí. Este tema que voy a poner ahora vendría a ser... El último. Y después volvemos a la normalidad. El único tema que yo voy a poner hoy en minoría, como verán, ante mis compañeros de trabajo del Enredando las Mañanas del día jueves, hoy desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, en Mataderos, Buenos Aires, República Argentina. Es el único tema que yo voy a elegir, porque el resto va a ser música en vivo de nuestro compañero que ya estuvo formando parte del Enredando, Abelardo Martín, que irá musicalizando toda la mañana de la red, además por supuesto de ir charlando con él. Pero bueno, vamos a arrancar entonces la mañana musical con este tema, que me parece que ahí está. Me parece que está interesante. ¿Te suena de Pink Floyd? Efectivamente, es un tema de Pink Floyd, pero es parte de uno de esos discos tributos. Bien, y sobre este entonces el primer tema musical y el único que va a salir grabado, porque el resto va a ser música en vivo de el gran Abelardo Martín cuando llegue aquí al estudio de La Retaguardia. Nos metemos con la información, y vamos a charlar a propósito del conflicto de Cresta Roja, porque sin dudas es un conflicto que se sostiene en el tiempo y que parece empeorar día a día, ¿no, Euge? Y justamente para charlar sobre el conflicto de Cresta Roja lo tenemos en línea Julio Gramajo, que está ya en la ruta. Julio, ¿cómo estás? Hola, Contanos cómo están ahí. Y la verdad que muy mal. Estamos desde ayer en el, lo que es detrás del aeropuerto, y vamos a seguir acá hasta las últimas consecuencias. Hasta que no nos den una respuesta positiva, no nos vamos a mover, y se nos pague los adeudados, que ya son un mes de sueldo. Uh-huh. Julio, el conflicto viene sosteniéndose en el tiempo, incluso ha tenido vaivenes en varios momentos antes de que se resuelva la cuestión de la elección presidencial. Parecía que estaba resuelto. Hoy, ¿en qué circunstancias están? ¿Ustedes están trabajando y están pidiendo por salarios adeudados o no están laburando? No, lamentablemente no estamos trabajando. Van a ser casi dos, en la cual no estamos haciendo una faena, no tenemos para producir, no tenemos pollo. El gobierno, en su momento, cuando se ha comprometido con nosotros en ayudar a lo que era la empresa, no llegó el fondo suficiente y necesario para poder alimentar a los pollos, ¿eh? Uh-huh. Así que, bueno, de ahí venimos para atrás, digamos, no se vino con todo esto que es el atraso de sueldo, y ya los pollos ya no había para darle de comer, así que había que sacrificar, se ha sacrificado hasta casi 13 millones de pollitos. Una locura, pensando en lo que eso significa, en lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Ya corramos lo que tiene que ver con otras cosas que a cierta gente pueda impresionar la cuestión de la faena. Y entonces ahora están allí cortando la autopista que conduce al aeropuerto de Ezeiza. Sí, estamos en la entrada casi de lo que es el aeropuerto. Uh-huh. Estamos en el peaje del aeropuerto. Y sí, el gobierno saliente nos defraudó, y el gobierno entrante, en la cual habíamos tenido gestiones, Macri dice desocupación cero, pobreza cero, y nosotros estamos en una situación con un problema muy serio y en la cual no tuvimos una respuesta positiva nosotros. Uh-huh. ¿Y el corte es permanente? ¿Es una especie de acampe? Sí, es un campamento, y en la cual el corte es un corte que no es un corte, es un corte, dejamos un carril abierto nosotros. Uh-huh. Sí, buen día. Te hago una pregunta, porque quienes están afectados ahí son entre 3.000 y 5.000 trabajadores, ¿no? Hay un sector que directamente estaría afiliado no al sindicato de la alimentación, sino a la UATRE, ¿verdad? Sí, lo que es UATRE sería lo que es Molino, Campo y Incubación. ¿Ninguno de ellos ha dado señales de vida, de los dirigentes sindicales? No, sí, están, pero no están, digamos. Lamentablemente, hoy estamos solos. O sea, no están. Y te hago otra consulta. ¿Cómo están distribuidos en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias estos casi 5.000 trabajadores? ¿Hola? Hola. Sí, te preguntaba, ¿cómo están distribuidos estos 5.000 trabajadores geográficamente, tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras provincias? A ver, sí, bueno, se venía cayendo la comunicación. Es el lugar donde están, es un lugar con digamos, es muy difícil conseguir señal, porque claramente está el problema de las comunicaciones del aeropuerto, por lo tanto es complicado alcanzar buenas comunicaciones, pero vamos a ver si podemos volver a comunicarnos con el compañero de Cresta Roja para contar esto, para que pueda responder a esto que le decía Luis en cuanto a qué tan nacional es la empresa. Estamos hablando de una empresa muy grande, ¿no? Hablar de 5.000 trabajadores es realmente mucho. Entonces, nada, va a ser importante que nos cuente esto y ver cómo se sostiene y cuál es la actitud del gobierno nacional en cuanto a que este probablemente sea el primer conflicto grande de protesta sindical, ¿no? Si bien es un, como decía Gramajo, es un conflicto que viene de arrastre, también es cierto que es el primer conflicto sindical grande que tiene el gobierno de Macri. Entonces hay que ver cómo lo resuelve, ¿no? ¿Cómo resuelve una protesta como esta? ¿Lo va a resolver con

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Luis, Cresta Roja, completamos. Sí, yo había preguntado a Julio Gramajo, que era el delegado que estaba hablando con nosotros, que no pudimos restablecer la comunicación, ¿en qué zona estaban? Bueno, ellos emitieron un comunicado de prensa, justamente que nos llegó hace un ratito. Entre otras cosas dice que estas 5.000 familias, 5.000 personas, se van a quedar sin fuente de trabajo y va a afectar a toda una zona, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, incluye Lobos, Roque Pérez, Loma Verde, Monte, Esteban Echeverría y Ezeiza. Y el próximo 21 de mayo van a hacer una movilización a la Plaza de Mayo. A partir de las 11 van a salir desde 9 de julio y Avenida de Mayo, y por supuesto están convocando a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos, que lo apoyen, porque en realidad acá lo que hay que decir es una cosa. Macri asumió, y lo primero que dijo cuando fue su discurso inaugural, es que ellos venían acá para fortalecer los trabajos y, es más, para ampliar las fuentes de trabajo. Bueno, más allá que el paquete se lo dejó, como dijo Julio Gramajo, el gobierno de Cristina Kirchner y de Scioli, acá hay una continuidad del Estado que se tiene que hacer cargo de estos problemas. Así que me parece que es muy importante esto. Pero además, justamente vienen sin tener ni siquiera los pagos de los repro, que no se los terminó de dar el Estado. Se abrió una cuenta para que todo aquel que pueda haga su depósito. Nosotros tenemos la cuenta aquí, el número era, espera que no lo encuentro por ahora, bueno, después lo ponemos en el Facebook lo vamos a poner en el Facebook. Ahí está. Y también, por ejemplo, ya CTA de Loma de Zamora y Almirante Brón y ATE de todo Zona Sur están juntando alimentos para solventar un poco el déficit de poder comprar estos trabajadores y su familia comida para poder llevar a su casa, ¿no? Uh-huh. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Este mapa sonoro nos lleva ahora a la ciudad de Andalgalá. Allí en Catamarca, este programa se escucha a través de la radio del Algarrobo y hay un rumor, un fuerte rumor, que dice que desde el año que viene, 2016, nos van a escuchar también en San Fernando del Valle de Catamarca, donde está Estación Sur, que también va a irradiar este programa que se llama Enredando las Mañanas. Es un gusto recibir a Eliana Guerrero, integrante de la radio del Algarrobo y por supuesto de la radio y de la asamblea, pero no es un gusto recibirla por el tema que vamos a tratar, así que con esta contradicción te damos la bienvenida en Enredando. ¿Cómo estás, Eliana? Aquí Euge, Luis y Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenos días a toda la gente en el estudio, y bueno, agradezco por la difusión, ¿no?, que están facilitando para todas las situaciones que los medios de tiempo no tratan. Uh-huh. Espera, porque te estamos recibiendo entrecortado, a ver si podés. Sabemos que la señal de celulares allí la hemos sufrido infinidad de veces. Parece que la señal de los celulares la manejaran las mineras en Andalgalá, porque andan realmente muy mal. A ver ahí si te podemos escuchar mejor, si no retomamos el contacto. A ver, Eliana. Bueno, retomamos el contacto de Euge con Eli, así nos ayuda a contar, o nos cuenta ella, en realidad, una situación de un caso de gatillo fácil que se dio allí en la ciudad de Andalgalá. Nosotros tenemos un audio que lo vamos a pasar cuando estemos en contacto con Eliana, que es francamente estremecedor, ¿no? Es muy, muy difícil de escuchar. escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, retomamos el contacto con Eliana Guerrero, integrante de la radio del Algarrobo, que nos va a contar sobre un caso de gatillo fácil allí en Andalgalá. ¿Qué sucedió, Eli? Sí, bueno, como para relatar lo que ha sucedido el día de ayer, en primeras horas de la mañana, aproximadamente a las 5 de la madrugada, en el departamento Andalgalá, provincia de Catamarca, se ha suscitado un hecho que deja en evidencia este abuso total de autoridad por parte de las fuerzas policiales. Obviamente, en este caso, en una red, ¿no? Porque no es el primer caso, como se lo manifestaba la compañera hace momentos nada más en forma interna, porque este es el primer caso que se visibiliza en nuestro departamento. Pero nosotros con los conocidos, los vecinos, los que viven acá en esta zona, conocemos de que han habido otros 5 casos que han quedado en total impunidad y silenciados obviamente por este gran poder que está pisoteando a la sociedad por parte de las fuerzas de los policías. En este caso se han visto involucrados un agente de apellido Vergara, que según lo trascendido habría sido el principal responsable de efectuar la ejecución. Esto se ha dado en el marco de un supuesto operativo por un robo, un delito que se habría realizado en inmediaciones entre calle Belgrano y la calle Musarelli y calle San Martín. Así es, en Andalgalá. Uh-huh. Aparentemente, el menor de edad, de 17 años, de apellido Fuensalida, más conocido como Coco, Ariel Fuensalida, habría sido reducido, y en el momento en que se encontraba en el vehículo, debajo de un vehículo escondido, ha sido baleado a quemarropa, luego de los peritajes que se han realizado el día de ayer en las últimas horas, y de lo que se ha podido dar a conocer, aparentemente... Lo que ha dejado la autopsia es el hecho de que el balazo ha sido directamente en el cuerpo, en uh-huh. contacto con el cuerpo. Eli, ¿qué es el audio que nos han enviado? Porque yo lo escuché y creo entender lo que es, pero me gustaría que vos lo certificaras. Ustedes han hecho circular un audio, nos han enviado un audio que nosotros tenemos aquí para escuchar. ¿Ese audio es del momento del hecho? Mira, desconozco. Sinceramente, nosotros ahora con la cuestión del equipo de radio estamos tratando de ver la forma de difundir esta noticia, porque los medios hegemónicos están dando otra forma a la noticia. Están, como sabemos que como siempre lo manejan, van tergiversando todos los datos. Claro, están criminalizando. Actualmente, nosotros lo que damos a conocer, lo que ha sucedido acá, uh-huh. es que de acuerdo a una total negligencia, una imprudencia en todas sus letras, un agente de apellido Vergara ha hecho reducir en vida a un menor de 17 años, que ahora lo quieren dejar en un marco de delincuencia. Como sabemos que se dan en los casos de tanto de Jujuy, en Salta y en San Juan, como lo venimos denunciando nosotros desde nuestros medios, es un caso más de gatillo fácil en este caso, porque justamente se ha dado en una situación, el oficial que estaba a cargo de la guardia ha sido procesado, está siendo detenido porque se encontraba en su domicilio y ha querido modificar todos los datos para tratar de cambiar la declaración de sus propios compañeros. Uh-huh. Esto obviamente pone en tela de juicio una situación bastante delicada en la forma y en los modos legales que se están ejecutando desde un principio en este caso. Nosotros lo que planteamos es que este niño de 17 años, de adolescente, tendría que haber tenido la libertad de ser procesado legalmente, de las maneras lógicas, como se procesa todas las cuestiones de corrupción, si es que lo vamos a adentrar en ese marco. Lo puntual es que el chico ha fallecido, es un crimen que se debe denunciar porque en ese momento un agente no puede hacer uso de un arma de fuego. Nosotros queremos dar con más precisos datos, pero por lo que tenemos entendido, el chico se estaba entregando, no había necesidad de reducirlo de esa manera y de asesinarlo, porque nosotros ese es el marco que le queremos dar. Acá en el departamento se pone en tela de juicio si el chico era o no delincuente, como lo hacen en todos los casos, tratan de resaltar más en su situación y al final el oprimido termina siendo culpable, ¿no? En este caso, y no procesar el opresor verdadero, que en este caso es un policía que ha hecho uso de un arma de fuego en un lugar público en donde viven un montón de vecinos y niños. Uh-huh. Eliana, sí. Lo que nos comunicaban los compañeros que enviaron el audio es que la policía también después entró a reprimir al velorio, y creo que a eso se refiere el audio. Sí. Luego de que se dan a conocer esta cuestión de los nombres de los oficiales que estaban a cargo en esta situación, porque han sido incomunicados, y obviamente que en el operativo se ha también, aparte de la muerte de Fuensalida, ha quedado detenido un chico Ayosa, de apellido Ayosa, menor de edad. Ha sido incomunicado este chico y toma conocimiento Gendarmería, que es quien interviene en esta situación, interviene también en el nosocomio de la policía, y pasa a ser un caso directamente de tutela de ellos. Nosotros como vecinos hemos dado con los datos precisos de que se escuchaban tiros. Empezaron a llamar distintos vecinos de distintos barrios porque estaban preocupados de la cantidad de decenas de tiros que se escuchaban. Más tarde nos damos con el dato preciso de que la policía se habría acercado hasta donde se estaba llevando adelante el velorio por parte de los familiares y conocidos, y habrían empezado a insultarlos, lo que esto ha provocado obviamente el descontento de la familia, que se habría manifestado con cánticos e insultos, y que ellos han respondido con directamente fuego. Han recopilado, hay información, hay videos en YouTube, y las fotografías nos han acercado a nosotros como prueba de la cantidad de cartuchos, más de 30 cartuchos que han caído en el momento en que se estaba velando al chico Fuensalida. Han sido unas horas bastante críticas para nuestro departamento, porque anoche nos trató de mantener despiertos todos, porque los balazos se escuchaban en varios barrios cercanos a esos lares, y bueno, y nosotros como comunicadores sociales, ¿viste?, tratando de ver la forma de que esto se difunda, porque los medios no están hablando nada. Hay muchos medios departamentales, oficiales y provinciales que han colgado la noticia y que después la han borrado. Y bueno, nosotros, viendo la forma de hacer un seguimiento profundo de lo que está pasando para ver cuál es el marco que va a tomar esto, qué forma se va a manifestar a nivel departamental para proteger a esa familia, porque parece ser de que en este caso Gendarmería se ha hecho presente en el departamento solo hecho para proteger a los policías, no a la gente que está siendo víctima de este total amedrentamiento y abuso de poder. Uh-huh. Bien, Eliana, estamos atentos. Cualquier cosa se comunican y el Enredando las Mañanas está a disposición, y cada uno de nuestros medios está a disposición para contar esta realidad que mucha gente cree que sucede en las grandes ciudades del país, y en realidad sucede en todas las barriadas pobres De cualquier provincia de la Argentina, donde las fuerzas de seguridad hacen lo que desean y aplican la pena de muerte de facto, ¿no? Sí. Bueno, te mandamos un abrazo. Nosotros desde acá un abrazo enorme, agradeciendo siempre la difusión y bueno, la predisposición continua. Para reflexionar esto, queda siempre la sensación incómoda de como padres o como vecinos el hecho de que siempre los adolescentes son las cifras sacrificables, ¿no? Por donde se corta el hilo más fino para hacer la vista gorda de, de cuando la corrupción está en los grandes poderes y en los grandes niveles. En este sentido, Ariel Fuenzalida ha sido un chico más en manos de un crimen que queda, que seguramente va a seguirse investigando, pero que se tiene que denunciar como gatillo fácil, y que de alguna manera uno tiene que reflexionar acá, por lo menos en Andalgalá, a provincia, a nivel provincial, a nivel nacional también, de que más allá de la forma en que se le ponga el marco o el nombre con el que se quiera llamar al chico, siempre son ellos los principales víctimas de esta red que parece medio perversa, ¿no? Pero que en realidad está dejando ver el total abuso que se ejecuta día a día. Acá en Andalgalá han habido innumerables casos de torturas y de abusos internamente en la policía, denunciados y otros casos silenciados. Este es un desenlace de la cantidad de los que han sido silenciados. Y bueno, desde acá siempre la predisposición y el tiempo para ustedes. Un abrazo grande. Uh-huh. Un abrazo grande, Eli. Saludos para todos allí. Eliana Guerrero, de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, parte también de esta Red Nacional de Medios Alternativos. Son 30 segundos el audio de la represión entonces ocurrida, como bien decía Euge, en el velorio del chico que fue asesinado. Bueno, allí parte entonces del enfrentamiento entre la gente que estaba asistiendo al velorio del joven asesinado y las fuerzas de seguridad. Dos cosas al respecto. Una es la que dijimos durante la nota, pero me parece que vale la pena resaltarlo. Esta cuestión del gatillo fácil no es un flagelo que solo ocurre en las grandes ciudades del país, en Buenos Aires, en Córdoba, o en Rosario. Por supuesto que esto se multiplica en esos lugares por la cantidad de barriadas pobres que hay. Pero también es cierto que estas cosas ocurren en muchos otros lugares y a veces en estos lugares de poblaciones más pequeñas es mucho más difícil aún que se alcance a difundir, ¿no? Porque muchas veces se difunde de mala manera en esas ciudades. Es decir, en Andalgalá pasa un hecho como este y obviamente es inocultable para los medios de comunicación, pero lo que hacen los medios de comunicación en ese momento es criminalizar al chico, haya intentado robar o no haya intentado robar. Y la segunda cuestión es esta: ¿y si intentó robar, qué? ¿Cómo es que llegamos a que se admita que si un chico robó o intentó robar, es pasible de ser ejecutado por la policía, aunque no haya habido allí ningún enfrentamiento? ¿Cómo llegamos a esta situación en la que esto es normal y en la que no son tomados de la misma manera los casos de los chicos que no robaron que los chicos que robaron? Que es casi lo que ocurría durante la última dictadura cívico-militar, en la época en la que si vos no tenías nada que ver con nada, nada que ver entre comillas, y que lo cuentan los sobrevivientes en el juicio a las juntas, en el año 85, no trataban de ocultar su pertenencia a organizaciones político-militares, porque si decían que pertenecían a esas organizaciones, todavía estaba aceptado que estaba bien que los torturaran por haber pertenecido a organizaciones militares, ¿no? Porque estaba instalada la teoría de los dos demonios. Tuvo que pasar mucho tiempo para que dejara de pensarse de este modo, ¿no? Me parece que estamos en la misma instancia, Luis. Estamos en la instancia en la que hoy, si los chicos roban, está aceptado que los puedan matar. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Desde la propia Constitución Nacional hasta todo lo demás, leyes, códigos penales y demás, la propiedad privada es sagrada. Así robes 10 pesos. Entonces, no cabe por ahí pensar otra cosa que sí. Quizá desde el punto de vista hasta del propio Estado capitalista, es más redituable eliminar a esa persona que robó 10 pesos o 100 pesos a tener que procesarlo, hacer todo el movimiento burocrático judicial para que esa persona sea juzgada, condenada, después tener que llevarla a la cárcel, mantenerla. Entonces es muy sencillo. Esa es la lógica. Y la otra que me queda a mí, como vos decías, que no solo pasa en los grandes centros urbanos o en el Gran Buenos Aires y demás, en esas localidades, seguro que el policía este asesino que apretó el gatillo es vecino del barrio. Uh-huh. Me imagino. Sí, claramente, sí. O sea, es terrible porque vos quizá en una ciudad como esta, donde se puede perder en la inmensidad de los millones que estamos dando vuelta, pero en una localidad chiquita donde debe de haber, no sé, ¿cuánto policía puede haber en Andalgalá? En dos comisarías con 10 policías cada uno, como uh-huh. mucho. O sea, es terrible porque ¿cómo te enfrentás al día siguiente cuando tenés que caminar por la calle y te encontrás con el tipo que mató a tu vecino de al lado? Donde quizá él también es vecino. Entonces es muy perverso todo, ¿no? Sí. Es muy Y bueno, es la lógica, sí, es la lógica de lo que vos decís, de cómo actuaron en el proceso, en la dictadura, uh-huh. nada. Uh-huh. Bueno, en instantes vamos a ampliar, cambiamos un momento de tema, uh-huh. pero hoy el presidente Mauricio Macri recibió a una delegación de comunidades indígenas, de Ajá. integrantes de pueblos originarios. Sí. Estaba Félix Díaz, estaba Relmu Ñancu, entre otros, de los referentes más reconocibles de los pueblos originarios, y bueno, nada, fueron recibidos por Mauricio Macri, estaba también Marcos Peña, el jefe de gabinete, entre otros funcionarios, por supuesto que estaba Luis, tu amigo Abruj, que es el ministro de Derechos Humanos, estaba también el ministro de Justicia Garabano, y como nosotros estamos accediendo a las primeras fotos, fueron en delegación, digamos, hay una veintena de comunidades originarias. Han recibido Félix Díaz montones de críticas desde que mm. recibió a Macri en la campaña previa. Hay que recordar una cosa, ellos vinieron a ser atendidos por la presidenta de la Nación anterior, Cristina Fernández de Kirchner, e incluso alguna vez fueron a la Casa de Gobierno un viernes y se encontraron, tuvieron que esperar toda una tarde en la que solo pudo entrar Pérez Esquivel y Pablo Pimentel. Aníbal Fernández les dijo que podía entrar nada más que Pérez Esquivel, a ser recibido por él, no por la presidenta, sino por él, y lo entendieron como una actitud discriminatoria, porque ellos solamente estaban acompañando a las comunidades originarias, por lo que decidieron finalmente que no iban a entrar, ¿no? Hoy están siendo recibidos en la Casa Rosada por el flamante presidente Mauricio Macri. Yo entiendo las críticas, por un lado, uno, claro, por supuesto, que le desconfía muchísimo a Mauricio Macri, pero también es cierto que ellos vinieron a eso, ¿no? Y es muy difícil de juzgarlos, porque si ellos vinieron a ser atendidos por la máxima autoridad de la nación, no lo consiguieron en el periodo anterior y lo consiguen ahora, ¿por qué habrían de decir que no? Que ahora no. ¿Eh? ¿Alguien tiene alguna crítica para hacerle a Nora Cortiñas, que fue recibida por el ministro de Justicia? Uh-huh. Digo, es toda una polémica qué hacer en estas circunstancias. Está bien lo que hizo Del Caño, que como diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores decidió no ir a la reunión con Macri, o tendría que haber ido, como dicen sus propios compañeros del Partido Obrero, dentro del FIT, digamos, de la otra ala del FIT, que debió haber ido allí a denunciar uh-huh. la situación que se da con el gobierno de Macri. Bueno, obviamente nosotros no tenemos una respuesta. Lo que sí creemos es que hay que respetarle a las comunidades originarias que hayan asistido a esta invitación. No, yo lo único que digo es esto. No nos olvidemos que los que hoy lo critican porque fue recibido por Macri, a Félix Díaz fundamentalmente, son los mismos que callaron cuando la patota de la Cámpora hace unos meses atrás, ¿cuánto hace? Un año más o menos atrás,

una pelea de texto y contexto, creo, ¿no? Estamos en un contexto en el que estamos discutiendo estos temas, van imponiéndose distintos textos, y ustedes proponen un texto alternativo que es fabuloso y que si la gente supiera que es importante sumar discusiones que no son necesariamente las que te proponen los grandes medios o la mirada que te proponen los grandes medios sobre determinados temas, ahí sería un voto formidable por la... no sé si la emancipación de la ciudadanía, pero sí un acto realmente superador. Por eso yo creo que el proyecto de ustedes es fabuloso y por a veces, no sé si les pasa, ¿no? Que a veces uno está metido en el baile y no ve la perspectiva del trabajo, ¿no? Y hay que tomarse esos momentos para, vamos a hablar en términos futboleros, pisar la pelota y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Estamos los 11? ¿Para qué lado vamos? ¿Para atrás? ¿Vamos para adelante? ¿Para los costados? Yo sé que ustedes en la red tienen esos momentos de discusión que son complejos, lo colectivo es muy difícil de poder alcanzarlo cuando uno está casi concebido desde la mirada individualista, pero es la gran apuesta, por eso me parece que el proyecto de este Enredando las Mañanas es una dimensión, a mí particularmente me entusiasma mucho y se lo cuento a todo el mundo, por más que me miren como loco, como si estuviese loco y terminan poniendo las radios de siempre, me parece que la apuesta está... Vos sabés que nosotros en nuestros medios tenemos que optimizar recursos. Sí. ¿Me tirás un Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos? Silencio en el estudio, por favor. Silencio en el estudio. Bueno, va. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tono más abajo. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo, Diegote. Gracias. Feliz día, Diego. Chao, querido. Me quedó la voz puesta, no la puedo sacar. Bueno, allí hablaba Diego Corbalán, nuestro querido locutor, a propósito de los medios comunitarios, ¿no? Y de lo que se ve desde alguien que trabaja en los medios comerciales de los medios comunitarios. Hoy hay va a haber, uno supone, grandes movilizaciones en todo el país. Una de las consignas tiene que ver con defender la ley de medios conseguida aquí, que la posición de la Red Nacional de Medios Alternativos es que se ha aplicado poco y nada, sobre todo en lo concerniente a nuestros medios durante el periodo del gobierno de Cristina Kirchner, pero los cambios que se están proponiendo, la verdad es que dan cuenta de que el escenario aparece como peor. De todas maneras, parecería ser que estamos como un paso adelante de otros países hermanos. Por ejemplo, es el caso de Chile, donde es bastante común en el último tiempo encontrarnos con decomisos de radios comunitarias. Esta semana nos enteramos que Radio Aucán de Chile sufrió el secuestro de sus equipos y estamos en comunicación con Rodrigo Guerra, que es integrante del colectivo de comunicación comunitaria Radio Aucán. Rodrigo, bienvenido aquí al Enredando las Mañanas. Esto es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Que hoy se hace. Hola, desde, bueno, hoy se hace, hola, Fernando. Se hace desde el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, en el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. Buenos días. Un gran saludo a todos los amigos de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, también a los amigos de Radio Voces. Exacto. Entendido. Y el programa Enredando la Mañana, a todos los amigos de La Rioja también. Uh-huh. Un gran abrazo. Y lo que tú bien dices, este contacto ojalá hubiera sido por otro motivo. El día martes, a eso de las 6 de la tarde, se presentó la Policía Civil, la PDI, la Policía de Investigaciones de Chile, en nuestra sede, y nos allanaron, nos requisaron, nos incautaron nuestro computador, nuestra antena de transmisores, nuestro transmisor. Gracias a medidas de seguridad que habíamos adoptado con anterioridad, pudimos evitar que nos quitaran la mesa de sonido, los micrófonos y otros equipos bastante caros. Pero la situación, como tú bien la describes, es un anacronismo. La penalización de la transmisión sin licencia es un atentado al derecho humano a la comunicación y en nuestro país también a derechos fundamentales reconocidos incluso en la constitución de Pinochet. Entonces realmente estamos en una tierra de nadie donde el Estado y los organismos de seguridad pretenden acallar a la ciudadanía, no dejándola protestar, no dejándola movilizarse, y terminando con sus medios comunitarios, como es Radio Ucán, que ya tiene 4 años en esta ciudad funcionando y que ha sido lamentablemente acallada el pasado martes. Uh-huh. A ver, aquí cuando ocurren cosas como estas, que son bastante infrecuentes, pero nosotros las sufrimos en carne propia quienes integramos la red hace algunos meses, tan solo cuando secuestraron los equipos de Antena Negra TV, la razón es... La razón es que estaba en la misma señal que una empresa comercial que dedica las comunicaciones a comunicaciones internas con sus clientes, que es una empresa de seguridad que trabaja con bancos en general. En la situación de ustedes, ¿cuál es la razón por la que van a secuestrarle los equipos? Mira, acá es distinto. Acá, desde el año 2010 a la fecha, se ha implementado una nueva ley de radios comunitarias que impone una serie de requisitos bastante onerosos en términos económicos y además bastante rigurosos en términos de funcionamiento para que la comunidad organizada pueda tener medios comunitarios. Nosotros como Radio Aucan constituimos un colectivo, hicimos con personalidad jurídica, con fines comunitarios, no tenemos fines de lucro, no estamos vinculados a partidos políticos, ni a la patronal, ni a ningún tipo de iglesia. Sostenemos la radio desde el terreno, haciendo, este fin de semana tenemos por ejemplo un pescado frito, hacemos cosas para comer, tocata, y de esa forma hemos ido sosteniendo la radio estos 4 años. Pero ocurre que el Estado de Chile, desde el año 2010 a la fecha, no ha abierto concurso para nueva frecuencia. Uh-huh. Y al no abrir concurso no tenemos cómo solicitar una concesión radial. Por lo tanto, lo que ocurre en Chile es que tú no puedes ejercer un derecho ante la falta de oportunidad, y si tú lo ejerces es criminalizado por un artículo especial de la ley de telecomunicaciones, que es el artículo 36b, letra A, que sanciona la emisión sin licencia. Entonces Radio Aucan, dada esta situación de falta de servicio del Estado, no ha logrado obtener su licencia, pese a que tenemos todo el papeleo, cumplimos con toda la normativa, salvo que al no haber concurso público por sintonía en esta ciudad, en esta comuna, en San Fernando, en la sexta región de Chile, hemos estado privados de esta posibilidad, lo que nos ha puesto en esta situación de delito. Somos delincuentes para el Estado de Chile y para su legislación. Y hoy estamos con nuestro presidente, Francisco Orellana Galarce, sometido a un proceso que lleva apenas hasta de 5 años. O sea, la situación en Chile de violación a los derechos humanos no es solamente por parte de las policías, de los organismos secretos, sino también de las fiscalías, de los tribunales, del Estado mismo, de cómo nuestros legisladores están coludidos con la gran empresa, y cualquier cosa que vaya en pos de democratizar el país es rechazado. Acá hay una institución nefasta, que es la ARCHI, que es la Asociación de Radio Comerciales Chilena, que ha iniciado una campaña de persecución a las radios comunitarias por diversos medios. La legislación no les permite vías de financiamiento. Entonces, en realidad, Chile tiene tratados internacionales firmados al respecto, donde nuestros embajadores han ido a tomarse ricos cócteles, a conocer a gente muy importante, y firman los que le ponen por delante, pero cuando eso después hay que hacerlo carne en el país, se desconoce. Aquí los tratados de la OIT, que somos parte, han sido desconocidos. Las comunidades mapuche, es un escándalo mundial lo que ocurre con las comunidades mapuche en nuestro país, cómo se reprimen, cómo por delitos comunes aquí se les aplica una ley de antiterrorista que fue generada en dictadura, que se aplicó muy poco en dictadura, pero que los gobiernos democráticos, entre comillas, han aplicado a diestra y siniestra. Y lamentamos que sea el gobierno de la, entre comillas, también socialista, Michelle Bachelet, la que hasta el momento, en lo que va del 2015, han allanado, detenido y cerrado 6 radios comunitarias contando la UCAN. No nos pasó con el gobierno de Piñera, no nos pasó con gobiernos anteriores. Durante el gobierno de Piñera lo hubiéramos entendido, son nuestros adversarios políticos, son la patronal. Pero esta gente que está hoy día en la nueva mayoría, incluidos los compañeros del Partido Comunista, que fueron, al parecer, los que nos denunciaron, realmente nos tiene a todos consternados, y iniciando ya las acciones de defensa. Nosotros no vamos a aceptar la formulación de cargo, no nos vamos a acoger a la salida alternativa, que significa no volver a transmitir y estar a lo menos un año sin generar ningún tipo de problema, sino que vamos a ir a juicio. Y si el Estado de Chile no nos reconoce el derecho a comunicar, vamos a abrir carpeta ante instancias internacionales. Así como el Estado de Chile ha tenido la patudez de meterse en la política interior de Venezuela al dictar la Corte Suprema un recurso de protección, acoger un recurso de protección a favor de López, que es uno de los tipos que están detenidos en Venezuela, llamamos también a la comunidad internacional, ante esta falta flagrante de los tribunales chilenos de reconocer los derechos universales a las comunidades y a los ciudadanos chilenos, a que intervengan. Nosotros vamos a llevar esto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en contacto con Radio Manque, que sufrió esta misma situación hace 2 meses atrás. Uh-huh. Tenemos entendido que ellos conversaron con ustedes, que ustedes hicieron un seguimiento, y les informamos que anoche tuvimos una reunión con ellos, les mandaron muchos saludos, y obviamente la situación, yo mañana viajo a Santiago a reunirme con un grupo de abogados de la Defensoría Popular, yo también soy abogado, a ver las líneas de acción no solamente de Radio Manque y de Radio Buscán, sino que ya empezar a defender a todas las radios comunitarias que de aquí en más se vean sometidas a esta situación, que es una injusticia, un atentado a la democracia y al derecho humano básico que es a comunicar. Sí, buenos días, Rodrigo. Luis Angio te saluda. Primero, hola, Luis. Para nuestros oyentes que están desparramados por varias provincias de la Argentina, ¿ustedes físicamente en qué zona de Chile están? Digo, para localizar los limítrofes, claro. ¿Con qué país de Argentina? ¿Con qué provincia? Mira, San Fernando está a 140 kilómetros al sur de Santiago, o sea, estamos cerca de Mendoza. Ajá, bien, bien. Ya, esa es la sexta región de Chile, la en el centro, es una región minera, agrícola, pesquera. Y la otra, más ricas de Chile. La otra pregunta es, dando el panorama de cómo están tratando así a las radios comunitarias, a las radios independientes, ¿allí en Chile funcionan algunas redes o algún mecanismo de coordinación entre ustedes para un poco prevenir o trabajar en contra de esto, o cada vez que hay un decomiso o una acción de este tipo, bueno, tratan de ver cómo se juntan? ¿Y cuál es la respuesta de un sector de la sociedad, por lo menos de sus oyentes, no? Mira, Luis, es bastante compleja la pregunta. La verdad es que las radios comunitarias en nuestro país, muchas cosas en nuestro país son levantadas por colectivos de gente de clase media-baja. Por lo tanto, ante este tipo de situaciones, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros comunicamos. Tenemos programas gratuitos para la comunidad, transmitimos la cultura mapuche, diccionarios, o sea, tratamos de hacer un servicio público, comunitario, sin ningún tipo de fin de lucro. No tenemos financiamiento y no cobramos tampoco a la gente que quiera hacer programas, siempre hacemos llamados a los sanfernandinos que hagan programas. Por lo tanto, ante la arremetida del Estado, de la Fiscalía, entes especializados, las policías, la DICRIM, la Brigada contra el Crimen, imagínate, la gente que aquí no reprime. Ciertamente tenemos poca respuesta por la situación socioeconómica. En el caso de Radio Buscán, en San Fernando, varios de sus integrantes son profesionales. Yo soy abogado y hijo de obrero. Tuve la oportunidad de estudiar y sacar un título. Por lo tanto, recién ahora, a raíz de los contactos que hemos estado realizando y de algunas personas que tienen un poco más de conocimiento, hemos asumido una defensa. Nosotros estamos estudiando presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 36b, letra A de la Ley de Comunicaciones, toda vez que este artículo va en contra del artículo 19 de la Constitución, que garantiza el derecho a comunicar por cualquier medio, y en contra de tratados internacionales que nuestra propia Constitución, en su artículo 15, inciso segundo, le reconoce plena vigencia en Chile una vez que son ratificados, y obliga al Estado chileno a adecuar su legislación a estos tratados internacionales, pero resulta que aquí los firman por tomarse el cóctel, como decía antes, pero después no los implementan. Entonces, ante tu pregunta, nosotros ya hay en Chile una organización que se llama la Defensoría Popular, que es un grupo de abogados que han asumido la defensa de la gente que es detenida en las protestas. Pero como esto de las radios comunitarias ya está haciendo pan de cada día, estamos generando una instancia dentro de la Defensoría Popular especializada. Y allí estamos coordinados con un abogado que tiene mucho prestigio en nuestro país, que es Rodrigo Román. Yo mañana viajo a contactarme con él, más otros abogados, incluso hay un abogado español que nos está ayudando, porque también en España tienen cierta experiencia en esta situación, y como te digo, como que hay tratados internacionales, estamos hablando de legislación universal. Por lo tanto, la respuesta, al menos desde nuestra perspectiva, se está empezando a desarrollar ahora, organizándose ahora, ante la falta absoluta de recursos, de apoyo. Respecto a la comunidad en San Fernando, ha habido una reacción increíble, o sea, no ha mostrado a través de las redes sociales todo su apoyo. No ha habido protestas ni nada de eso, pero sí mucho apoyo. Este día sábado tenemos una actividad acá en San Fernando para denunciar esto y para convocar a la gente. Así que creemos que vamos a tener dos caminos. Uno comunicacional, donde agradecemos a ustedes este apoyo, llevar a instancias internacionales de comunicación este abuso en Chile. Esta es una dictadura disfrazada de democracia regida por payasos, por ladrones, asesinos y violadores de derechos humanos. Ese es el país que ustedes tienen al lado. Argentina está, con todos los problemas que ustedes tienen, están a años luz de la situación que vivimos acá. Acá se golpea a estudiantes, a mapucha, embarazada. El divorcio fue una realidad recién hace unos pocos años atrás. Estamos hablando de una sociedad que es liberal absolutamente en términos económicos. No tenemos educación de calidad pública, no tenemos salud pública, pagamos los impuestos más altos de Latinoamérica, nosotros pagamos un 20% de impuestos a cualquier compra que hacemos, y si compramos alcohol o bencina, pagamos entre un 39% y un 40% de impuestos, y no tenemos una contrapartida de parte del Estado. Lo único que nos dan es represión. Gastamos millones en armamento, millones en policía, está lleno de pacos. Ustedes salen en San Fernando y cada dos cuadras se encuentran un carro policial. Pero los colegios están paupérrimos, la salud municipal, los consultorios están paupérrimos, no hay medicamentos. Solo se invierte en represión y en pasarle dinero y recursos a los grandes grupos económicos y a las grandes transnacionales. Uh-huh. Esa es la realidad de Chile, eso es lo que denuncian las radios comunitarias y eso es lo que hace que la represión contra nosotros sea tan brutal, porque realmente es brutal. A nosotros en el allanamiento no nos golpearon, uh-huh, porque teníamos un plan de contingencia ante esto. Pero nuestros compas de Radio Man, que hace dos meses atrás los golpearon. Se han tenido como a cuatro personas, están acusados también de maltrato de obra a la policía. Entonces se configuran nuevos delitos. Ellos llegan por una cuestión súper simple, que es esta transmisión ilegal, pero con la forma en que llegan y cuando la gente se defiende, pueden configurar el delito de maltrato de obra a la policía, que acá es grave, se castiga con 10 años. Uh-huh. Para que vean ustedes el terror que existe en la gente de manifestarse contra el Estado, de mirar a los ojos a un carabinero. Acá claro, los pacos son malditos, o sea, no respetan a la gente pobre. Si te ven bien vestido en un buen auto, con una buena casa, los podías hasta atropellarlos, les podías decir hasta para su madre. Pero la gente pobre, a los obreros, a los estudiantes, a los mapuches, a las minorías sexuales, son duramente reprimidos, duramente castigados, y la legislación tiende a criminalizar los derechos en Chile. Uh-huh. La voz que estás escuchando, si recién llegás al Enredando las Mañanas, es la de Rodrigo Guerra. Te darás cuenta por su modo de hablar que es chileno, es integrante de Radio Aucan, una radio comunitaria de San Fernando, que fue cuyos equipos fueron decomisados, y Rodrigo hacía referencia a los compañeros de Radio Manque, y es cierto, ellos estuvieron hace algunos meses aquí en la Argentina, particularmente en Buenos Aires. Esta fue una de las radios integrantes de la red que visitaron. Estuvimos aquí charlando sobre los proyectos de uno, los proyectos de otro, y la verdad es que recibir la noticia hace algunos meses, el caso de ellos fue en octubre, del decomiso, del allanamiento y de las detenciones de los compañeros, también fue realmente muy fuerte para nosotros. Está claro que desde la Red Nacional de Medios Alternativos, aquí en la Argentina, nos solidarizamos, les mandamos un abrazo enorme, que le pase por encima a la cordillera y los abrace, y ojalá pronto puedan estar nuevamente haciendo comunicación comunitaria, que evidentemente es lo que saben hacer, porque si no, no se molestarían con ustedes. Si los están molestando, si los están decomisando, es porque hacen una comunicación realmente valiosa para la comunidad. Así que quedamos a disposición desde cualquiera de nuestros medios de la red nacional, por supuesto que todos tenemos una sensibilidad especial cuando ocurren estas noticias, porque es como si nos estuviera ocurriendo a nosotros claramente. Así que les dejamos un saludo enorme y la seguimos, nos mantienen al tanto. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Fernando, muchas gracias a la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, la solidaridad del pueblo argentino. Quiero aprovechar de saludar a nuestros hermanos de Radio Perspectiva de Clase, que tenemos un trabajo hace 5 años compartiendo contenido, y nos mandan programas con la realidad argentina para que aquí los chilenos sepamos lo que pasa allá, que los problemas son comunes, los problemas de ustedes y de los nuestros son comunes, tenemos la misma problemática y tenemos los mismos culpables de esos problemas. Por lo tanto, estos puentes que estamos tendiendo sobre la alta cordillera tienden o pretenden precisamente dejar al descampado el abuso. El abuso termina cuando el abusador tú lo denuncias. Y lo que ustedes están haciendo por nosotros, lo que están haciendo otras radios en nuestro país por nosotros, da cuenta de eso. Nosotros esta noche vamos a volver a abrir la radio sola a través de nuestra señal online, porque ya nos ubicamos en otro lado para que no nos quiten los equipos, y vamos a volver a nuestras transmisiones y dar la pelea para que nos entreguen nuestro transmisor, nuestra antena, porque claro, el tema online es periférico, requiere mucho tiempo de la gente para poder escuchar algo online, mientras que la radio FM, cualquier colectivero, cualquier obrero en un taller, la obrera aquí en los packing, escuchan la radio.

de no garantizar las cuestiones jurídicas en cuanto a los territorios que habitan los pueblos indígenas en diferentes partes del país y del mundo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Bueno, bien, aquí estamos en el último tramo del Enredando. Nos quedan 22 minutos. Qué poco que es 22 minutos para tenerlo aquí, a, por ejemplo, a Abelardo Martín, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Abelardo? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Por suerte, sí, todo bien, todo. A pesar de las vicisitudes de la vida, el túnel carpiano que me impide tocar la guitarra, la rótula rota por una caída infructuosa y después la contusión posterior y a raíz de pasar el piso en casa, bueno, esas cosas que me pasan. Para quienes no lo conocen, un jugular, un cantador popular que anda por allí, por donde se necesita que haya una voz metiendo arte. Una voz obrera, una voz que se preocupa por cantar cosas que representan a los trabajadores, ¿no? Gracias. ¿Sí? De eso se trata, ¿no? Decía voz obrera, yo sí, obviamente que soy obrero. Más proletario, sí, sin duda. Uh-huh. Yo a veces cuando recuerdo mi época de militante, que trata de seguir siendo, pero cuando comencé a militar allá por el 69, 70 más o menos, empecé a militar en política obrera. Fui parte de lo que fue la UJS, estaba en la Terza en esa época, y me acuerdo que el único proletario que había ahí, de esencia proletaria, era yo, ¿viste? O sea, después, y eso para mí fue bueno y capaz que marcó de ahí en más esa conciencia de clase, entre comillas, que uno intenta tener. Digo todo en comillas, ¿viste? Porque a veces uno se va de mambo y lo que intenta hacer después no sale tan bien, ¿no? Uh-huh. Porque no solamente la conciencia es la aptitud, sino también la conciencia es estudiarse y tener noción de las cosas que tiene que hacer para poder tener un discurso más claro, preciso y decir, yo soy parte de la dirección y quiero ser eso. Uh-huh. Porque de eso se trata, que cada uno seamos parte y de dirección de algo, no ser uno más, no ser un cordero que va atrás de la manada. Uh-huh. Mientras se acomoda Julián, que te acompaña allí en la guitarra, también está Anaí Cao, que es poeta, ahí la veo con libros en mano. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Uh-huh. Che, ¿en qué andan ustedes todos juntos? En un coche que intento manejar. No, y andamos ahí. Anaí la conozco de hace un tiempito y hemos compartido un par de varias acciones. La más loca que todo fue porque había llovido, estaba desnudo, iba a decir. La veía desnuda porque estaba. Pero fue escopada esa vez, Anaí, el día que. Cuando se tomó la sala al verde, que fuimos a cantar y ese día llovió torrencialmente. Vos no sé si te acordás de ese día. Por eso, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, ¿verdad? No, fue copado ese día, fue estrendoso porque aparte entramos ahí había como ciento y pico de gente, más había. Y de repente algunos me reconocieron, entonces digo, che, sí, voy, cantate algo, ¿viste? Entonces ahí empezamos a cantar y decir poesías arengando a las policías que estaba ahí reprimiendo a los compañeros. No, por eso. Es, quería reflejar toda esa situación que se había generado. Bueno, después otra cosa acción interesante fue en frente de artistas populares también. El frustrado, que sí. El FAP. Que vamos a generarlo de nuevo ahora que hay. Y después de... actualmente estamos en la Secretaría de Cultura del sindicato Suteba La Matanza en la con la conducción multicolor. Ahí hace un año y medio estamos organizando la Secretaría de Cultura. Y bueno, y el viernes también estuvieron Julián y Abelardo para cerrar el proyecto y bueno, y proponer el proyecto para el año que viene, ¿no? Bien, qué bueno. Che, Abelardo, estuviste hace poco aquí en la radio, en el programa de los familiares y amigos de Luciano. Te estás tomando la mala costumbre de venir como muy seguido. Y en ese programa vos terminaste diciendo que habían terminado de componer la melodía, que están ahí laburando en la melodía de un tema que te pidieron para la película... Que está trabajando sobre el caso de Luciana Arruga, la película en la que está trabajando Ana Fraile como directora. Hay una, sí, estamos en eso, esbozamos ya unos versos que tenemos que transformarlos en cosas concretas, y Julián Capo Total ha hecho un par de estrofas que la va a interpretar ahora, y después sobre la marcha voy a hacer un recitadito, y sobre la marcha le cantamos algo, y sobre la marcha después yo dirijo todo. A ver, vamos a probar al aire, a ver cómo suena la guitarra. Cómo suena. A ver cómo suena la guitarra. Le bajamos un poco el micrófono si quieren. Ahí está bajado, ahí está todo bien, me parece. Ahí está. Joya. Que vamos a tratar de meterle unos versos, inclusive pensamos con Anaí, ¿no? Porque queremos que sea una cosa en conjunto, como todas las cosas, ¿no? Que en conjunto salen mejor, porque decimos que para cantar la milonga no es cosa de andar pensando, es cuestión de dejar libre lo que se tiene encerrado. Yo tengo cosas que sé y otras que estoy descubriendo. Tengo guitarra, canción, tengo dolor, tengo versos. Tengo amigos que me llaman para beber vino blanco y para hablar de la vida, del amor y del calvario. Tengo uno que se marchó, pero que igual sigue estando. Él nace en las madrugadas junto al jazmín perfumado. No me preocupan las luces, ni me ocupa lo exterior. Jean Cartier manda en la moda, yo igual vivo en Casanova. Para cantar lo que canto no es cosa de andar pensando, es cuestión de dejar libre lo que se tiene encerrado. Es cuestión de sentimiento, pasión, de lucha, y que el canto despierta tu corazón socialista y proletario. Vamos a hacer la dulce. Estas dificultades se hacen porque hemos llegado tarde, apurados, por responsabilidad mía, me hago cargo, mi responsabilidad. ¿Qué dificultades? Acá estamos todos disfrutando hasta de que estén afinando la guitarra en vivo, no te preocupes. En homenaje a Fischer y a Bufano, compañeros delegados de Milú, muertos por la AAA, y a... y Ortega Peña, que también me viene a la memoria, ese que juró por la sangre derramada no será negociada, y Ángel Verón, que no lo quería olvidar, y Isidro Velázquez, otro también muerto por la poesía del Chaco, uno en el 67, 68, y otro acá en el 2015, muerto con las tripas afuera y esposado en una camilla en terapia intensiva en un hospital, en donde nadie fue a poner el pecho y decir, che, loco, aunque sea que muera dignamente sin esposa, yo me hago cargo, ¿no? Digo yo, algunos... Así que vamos con... Hace una noche serena, el frío me llevó el sueño. No sé muy bien qué hora es, yo solo sé que te quiero. Quizás llegues despacito antes que muera la noche y me lleves a tu cama y conoceré tu alma, tu dolor y tu esperanza. Hace un tiempo que estoy sentado aquí en la vereda. La gente ya ni me mira, no es extraña mi tristeza, pero yo sigo creyendo que la noche será eterna y que vendrás a buscarme antes que muera, antes que muera. El capullo de tu cara yo lo encuentro tan distante, a tu voz ya ni la escucho, será porque te marchaste. El junco de tu figura se quebró hace un instante y la luna ya me grita que es muy tarde, que es muy tarde. Los fascistas inundaron los diarios con sus proezas, masacraron a un obrero que dirigía una huelga. Yo sigo aquí sentado viendo pasar todo eso y la vergüenza me toca y el asco me inunda el pecho y el asco me inunda el pecho. A mucha gente conviene que yo piense todo eso y que te siga esperando y que te siga queriendo y que no salga a la calle junto a mis compañeros y levante las banderas de aquel obrero muerto, de aquel obrero muerto. Cuanto más he de esperar. Bien. A ver si Julián acompaña un poquito. Pásate si querés al otro micrófono, así dejamos la... ¿Ahí me escuchás bien? Ahí te escuchamos, sí. Acá me la trae la compañera. Ahí está mejor, dale. A ver, vamos a empezar con este. Escucho temblar la tierra. Siento regresar al vientre y hundirme en el vaivén de las mareas. Me reconozco mundo, profunda densidad del tiempo. Siento el dolor, la nervadura verde, el gemido del placer que brota como el agua desalojando lo amargo. Siento la profunda claridad de la serpiente. No puedo negarme más. Yo soy el cuerpo que respira, la ansiedad que traiciona, los partos que tuve, la insatisfacción, el gemido, el tacto, la historia. Soy el ansia de mis pechos blandos como semillas en la tierra húmeda, el amor en el calor de mis entrañas, el incendio suave, la voz del placer profundo, del silencio. Siento el poder del nacimiento, el placer de conservar la delicada blancura de la luna, el verano, la serpiente, las pasionarias abiertas en el alambre, las luciérnagas. Mi cuerpo es un animal tendido que se abre a la eternidad en el parto. Amo mi propio placer, la sangre oscura capaz de gozar, el calor maduro que desciende a la ceniza y abre la fecundidad en la rama. Siento el corazón unido a la memoria, al deseo, a la profunda claridad. Imagino el universo como una hermosa serpiente que goza casi detenida entre lo más oscuro. Mi cuerpo se hunde en el mundo como un pez violento. Siento la memoria de los antiguos árboles erguir el fuego. Nada detiene este deseo de ser músculo. Bueno, Julián se la rebusca para... Pónganse auriculares. Julián se la rebusca para ponerle música a cada clima, ¿no? Para generar con su guitarra. Espontáneo. Por eso digo, porque quedó claro que era algo que surgía en el momento y le puso un clima que parecía ensayado, ¿no? Y que tiene que ver con cuando los artistas consiguen generar alquimias y conectarse a través de cosas que para quienes no somos artistas son difíciles de que vemos, pero es difícil de explicar o de sentir. ¿Qué pasa, Belén? No, porque vos sos un re artista y Eugenia también, las cosas, porque por ejemplo, la guitarra es un instrumento que uno te está tocando, y bueno, y el ser humano también es un instrumento, y ustedes, como muchos comunicadores y como otros que no lo son así, articulan y generan ciertas cosas en el ser humano, por ejemplo, a la persona que invitan, que se hace abrir el corazón, y eso es lo más complicado de todos a veces, ¿viste? Porque uno puede tener cierta capacidad de hacer las cosas, pero si no sentís del otro lado ese empujoncito, ese soplo, ¿viste? Así que, ¿viste? Eso de artista también les cabe a ustedes, pero de frente mal. Y vos sabés que así, porque la forma en que han llevado me acuerdo la última actividad de madres en la que yo pude participar, ¿no? Fue espléndida, y todo por el trabajo de ustedes, loco, ahí con Línea Fundadora en Plaza de Mayo. Me refiero a la del año anterior, porque este año por el tema este año la lluvia no. Claro, la lluvia y mi problema en la gamba, que ando con las muletas que uno puedo manejar, pero bueno, ya había. Che, a propósito de los artistas, Bioy Casares, lo que decía sobre el tema de qué es el arte, o a qué se puede llamar algo, a qué se puede adjetivar como arte, él decía que tiene que ver con la excelencia con la que se desarrollan las actividades, no con las actividades en sí mismas, ¿no? Él decía, un panadero puede ser un artista, porque si hace lo que hace con excelencia, es un artista, ¿quién puede dudarlo, no? Absolutamente. Y la verdad que... Quizás lo que sería interesante por ahí decir es el tema de la creatividad, ¿no? El arte, cuando es verdadero, en cualquier actividad, como vos decís muy bien, que se expresa, tiene que ver con no reproducir, ¿no? Tiene que ver con no alienarse, con poder salir de las estructuras que nos oprimen, de las estructuras de la reproducción, ¿no? Entonces la creación, sea en cualquier ámbito, en el ámbito educativo, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito... la creación te obliga a salir, porque te obliga a algo nuevo. Uh-huh. Y lo nuevo siempre, de alguna manera, pone una alternativa. Uh-huh. Si recién llegas a Belardo, quizás lo conozcas de otros pasos por aquí, o de encontrártelo en la calle cuando él está allí con su voz y con su decir a cuestas. A Julián lo estás empezando a conocer a través de la guitarra, y ella que estaba hablando recién es Analía Cao, que es poeta, y bueno, y está aquí compartiendo esta mañana del Enredando, que nos vamos a tomar un minuto y medio de respiro para ajustar bien todo lo que tiene que ver con el sonido y meterle los últimos... no te puedo creer que nos quedan 4 minutos, yo no te puedo creer. Bueno, no, nos vamos a pasar y nos van a quedar 9 minutos en total. No hay problema. Mm-hmm. me duele mucho la garganta. Así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? Unas pasticitas. A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? Estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador. Hay palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras. Es para me duelen un separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a hacer una para todos los luchadores, ¿no? Obviamente. Y así que Anaí, si querés hacer una introducción y vamos a hacer esta canción en homenaje a los que luchan en estos tiempos que están tan convulsionados como siempre. Siempre también es recordarnos reuniones en que uno va y dice, entonces va y dice, ¿cómo está? Y no, está la crisis, esta crisis es terminal, hace como 80 años que vengo. Y obviamente que es terminal, porque todos los días muere gente, ¿viste? O sea que ya hace rato que es terminal. Pero bueno, y así que nada, quiero hacer una reflexión que también que le sigue a alguno, ¿no? A ver si le sirve para algo. La otra vez estábamos ahí en el Suteba, que Julián se tocó impresionantemente, Anaí estuvo genial, yo por ahí más o menos, y estuvo todo, y la gente, me llevé mucho amor, toda una onda terrible, yo, y hablaba de la fraternidad y todo eso. Y después llego acá y no sé qué mi vieja me dice acerca de, no sé, una pavada. Y empecé a discutir con mi vieja, y digo, loco, ¿cómo es el tema? Uno dice una cosa por un lado y después bardea por el otro. Tenemos que empezar a terminar eso. La hipocresía es una de las peores cosas que tenemos encima. Así que hay que sacar de eso, decir lo que uno piensa de la mejor forma y que sea claro y siempre en pos de construir, para construir un mundo mejor. Con esto nos despedimos, ¿eh? Nosotros nos despedimos. Chau Luis, chau Euge y gracias. Chau, gracias gente. Gracias a los tres por haber venido. Soy responsable de mi ignorancia, de la voluntad que elijo en lo que insisto. Soy responsable de repudiar lo que no amo, lo que hace mal. Me importa mi país, me importa el tiempo en que vivo. Ese país que se... Será por Mulacayo, por siglo XX. Será por los antiguos, por los presentes. Será por esas guaguas o esas cholitas. Si el Yuro a Valle Grande, Vía Cruz y no escrita. Con Trotsky, con Kafka en la mochila. En otras van las armas, penicilina. Tu cabeza cargada con la promesa, la vieja María. La lavandera, fidelidad de un perro para la causa. Donde haya injusticia, tu brazo se arma del fusil que es partero del hombre nuevo. Revolución o muerte, no es triste, es cierto. Che, creo que la muerte no podrá con la vida. En París la modelo blonda desfila. Sobre el vientre la mano que se imagina. la pared mugrienta de una barriada. Alguien que escribe y corre, cerca pasa la bala. Socialismo, barbarie, viva el Che, camaradas. El hermano despide a sus hermanos, la madre besa al hijo, ni tristeza ni llanto. La piel es negra, blanca, cobre amarilla, bandera roja en alto, la rebelión camina. Que el pintor hoy lo pinte, que lo haga eterno, que el poeta lo escriba, que el actor lo declame, que el escultor cincele en dura piedra a este tiempo de siempre romper fronteras. En la tierra que ensucio hoy con mis plantas, el antropólogo busca, los huesos hablan. Manos nace muela fuera del pozo, la muerte se hace añicos, ya sos de todos. Che, vistes que la muerte no pudo con la vida. Bandera roja en alto, la rebelión camina. El fusil adelante y la vida por la vida. El fusil adelante y la vida por la vida. Y la vida por la vida. Y la vida por la vida. Del día jueves en el programa, porque la red voy a decir en el aire, rompe con la costumbre y sumate a esta red y los que no tienen voz. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.